El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para más. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Arratsaldeon, buenas tardes. Mi canción no es de... Arratsaldeon, buenas tardes. Si notáis algún error, bueno, por lo pronto hemos empezado un poco más tarde, es porque el tema técnico va como va. Y esto dura, bueno, ya sabemos. Arratsaldeon, buenas tardes, estás en Berdiña, Kiguales, en Irola Irratia, en Ondasaspi.vos, FM, 107.5 FM, la radio libre para la gente libre. Hoy es día 30 de diciembre, es el penúltimo día del año, no el anteúltimo, tal palabra no existe, existe el último, penúltimo y antepenúltimo, el anteúltimo pues no existe. Entonces hoy es el penúltimo día del año, San Sabino. Es curioso porque algunos personajes, me acuerdo de Sabino Fernández, algunos personajes absolutamente negativos, absolutamente nefastos, están al lado de otro más nefasto todavía, y nos caen hasta bien, nos parecen simpáticos, aunque yo sinceramente creo que su gran triunfo, el hacerle ver a Juan Carlos que no podía posicionarse detrás del golpe cuando ya había habido tiros, pues le hizo un favor, y al resto del país pues nos hizo una gran putada, ¿no? Porque si hubiese visto claramente lo que se verá dentro de unos cuantos años, porque han dicho hace poco que los papeles del 23F no se desclasifican 30. Hasta el 30, pero después cuando vayan a llegar al 30 dirían, no, quien dijo 30 hemos dicho 50, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, hoy el programa de hoy va a ser el programa de hoy va a ser un poco de 2014, un recopilatorio de 2014, y están con nosotros pues la gente de siempre en el estudio. Ana, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Zigu. Mauri. Arratsaldeon, audiencia. Fran Ferrer. Arratsaldeon. Por cierto, digo lo de Fran Ferrer porque estuve leyendo un cómic sobre Sanger, no, una mujer, no sé qué Sanger, y había tenido alguna relación con un tal Francisco Ferrer, que era un anarquista, era muy famoso. Hay varios conocidos, también hay un actor de cine y... Sí. No, pero ese era Mel Ferrer. No, el famoso era el anarquista. El famoso es del Bocho, de aquí cerquita, bueno, Campo Viejo. Y sin olvidarnos, last but not least, por último, más no por ello menos importante, a Brian Washington Jaramillo. Ese espécimen humano exótico venido de las ex colonias americanas. Bueno, Arratsaldeon. He dicho el último, pero el último dentro de los que estamos aquí con. Ay, pero dale bien que suene. Es que estamos brindando y bueno, y queríamos que lo oyeseis. Pero que bueno, que en el estudio está Fede a los controles y hoy han venido a visitarnos dos viejos conocidos. Bueno, viejos conocidos que hace mucho que los conocemos. Ellos son jóvenes. Jóvenes, viejos conocidos. Jóvenes aún. Jóvenes, viejos conocidos, como son Unai Zarraolendia y Carlos Orellana. Y bueno, y habéis traído a más gente, ¿no? Pues decidnos que entren. Bueno, entonces, vamos a hacer un juego. Fran nos va a leer unas palabras que haciendo una especie de sí, recopilación, de mix, ¿qué es eso? Cuña. Ah, ponemos la cuña, venga. Venga, sí, vamos a recordar la que tenemos. En esta nueva temporada de radio cuenta también con Verdiñac, iguales. ¿Por qué los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres? ¿Por qué sigue ampliándose el abismo de la desigualdad económica? ¿Por qué cobra menos una mujer que un varón por hacer el mismo trabajo y con la misma preparación? Hola. Escúchanos en Verdiñac, iguales, todos los martes a las 6 de la tarde en directo. Aquí, en Irola Irratia, en el 107.5 de tu FM Bilbao. Con nosotros, tráete una silla. Ay, ay, ay, ay. Bueno, como has dicho, Ziku, exactamente. Esta vamos a hacer un recopilatorio de los... Hoy creo que es el número 30 de los programas desde que nos incorporamos la gente nueva al equipo, aunque Ziku ya lleva... una larga dilatada como voz radiofónica en esta emisora. Pero llevamos ya 30 programas y hoy, para despedir el año, como ha comentado nuestro compañero y amigo Ziku, vamos a hacer un recopilatorio de todos los programas que hemos hecho desde julio de este año hasta diciembre, tocándolo un poquito también con un poco de humor y gracia, porque hoy es un día, pues bueno, que se termina el año y como somos gente muy positiva, esperamos, deseamos y desde luego vamos a contribuir a que el año que viene sea un poquito mejor. Bien, y ahora Fran, adelante. Selfie. Venga, ¿quién se anima? O sea, hoy ha habido selfies. Bueno, año ha habido selfies. Vamos a empezar por metedura. Autofoto. Autofoto también valdría. Pero vamos a empezar por metedura de pata, que ya llevamos dos en el programa. Menos mal que Ziku nos había avisado que y las que nos quedan todavía. Metedura de pata. ¿Por? No, yo las meteduras de pata, vamos, me parecen indispensables y casi diría que hasta son necesarias, son buenas, pero lo que pasa es que siempre metemos alguna. No, pero mira, no por nosotros, yo no hablo por nosotros. Metedura de pata. Este año ha habido grandes meteduras de pata. La primera de todo, que Rajoy no se haya marchado, porque ya es más que evidente que se tiene que ir y este año, o sea... Para mí este año ha sido el de la evidencia de que ese señor, esa persona, no sé cómo llamarle, ese ser, ese ente... Sujeto, ese individuo... Yo de pequeño pensaba que individuo era una palabra mala, el niño individuo fue castigado. Bueno, pues ese individuo ya está clarísimo que se tenía que haber marchado. O sea, que no puede terminar la legislatura, que no debería terminar la legislatura. Sí, creo que le van a poner de sustituto al pequeño Nicolás. Sí, peor no lo podrá hacer, o sea, de verdad. Gamonal. La lucha de un barrio de Burgos en contra del alcalde, de las constructoras, sacando todo lo que los vecinos tenían dentro de sí, dentro de su barrio, a la calle, y consiguieron algo. Necesitamos más gamonales. Bueno, y de hecho, está otro gamonal. ¿Gamonal o gamonal? Sí, sí. Gamonal. Es que a mí gamonal me devolvió una cierta esperanza. Sí, otra metedura de pata es el sujeto este que hemos hablado antes de él, de Rajoy, cuando dice que estamos ya en la línea de la recuperación. El hombre plásmico. En la línea de la recuperación económica. Se olvidó añadir la coletilla que cuando quieren decir recuperación es recuperación de los beneficios de las grandes empresas, no del nivel de vida de la gente. Sí, yo el otro día les contaba un chiste a unos amigos de un boxeador que, bueno, pues le empiezan a pegar una paliza y en todas las veces que paran, le dice el entrenador, dice, tú tranquilo que no te está pegando. Y al final el otro harto le dice, pues vigila al árbitro, de porque a mí alguien me está pegando una paliza, ¿no? Entonces cuando Rajoy tiene la desvergüenza de decir que ya se está terminando la crisis, digo, pues alguien nos está robando, o sea, porque es que no me puedes decir que se ha terminado la crisis en serio, o sea, es mentira clarísimamente, o sea, are you fucking kidding me, o sea, te estás quedando conmigo. Ébola. Embustero. Ébola, otra metedura de pata del gobierno fue el ébola. La ineficacia, la inoperancia y, bueno, no sé, esta señora creo que tiene pocas luces. Bueno, al final dimitió, Ana Mato, al final. Sí, pero no por el ébola, es verdad. Y curiosamente, yo cuando pienso en el ébola me pongo conspiranoico y digo, por un lado, igual quieren vender esa, ¿cómo se llamaba esa vacuna? Y por otro lado, igual lo que quieren es terminar con las listas del paro, que se mueran todos los parados de ébola y a la venga. No, de todas formas, yo, independientemente de que la señora Mato me parece un personaje con un nivel intelectual menos cero, creo que no habría que dirigir el foco exclusivamente a la exministra de Sanidad, sino a todo el gabinete, a toda una clase social que es la que nos está gobernando, porque ella no es más que producto del resto de la gente. O sea, es producto de una clase intelectualmente incapaz, y el problema es que cuando se mezcla nueva capacidad intelectual con mala fe, sale lo que sale. A ver, Fran, otra palabra. Abdicación república, y de esto hemos hablado largo y tendido. Sí, hemos hablado largo y tendido. De hecho, tuvimos un programa, y yo, mira, yo creo que este año ha sido para mí el año del hundimiento, el año de la evidencia. O sea, es como cuando la pared se está cayendo, y ya llega un momento en que se cae hasta tal punto que ya está claro que no se puede reparar más. Entonces, para mí, este año, y esa es una de las cosas, está claro que el régimen del 78 ha llegado a donde ha llegado. También nos hemos llevado una alegría, que vamos a ver a su hijita sentada delante de un juzgado. A mí, por lo menos, me alegró el día. Sinceramente, comparecerme bastante, yo no solo quiero verla sentada en un juzgado, la quiero ver condenada. O sea, lo que pasa es que, querido amigo, nunca la vamos a ver entre rejas. Ya, yo es que tampoco lo creo. Pues yo tengo dudas. En este régimen. No, entre rejas seguro que no. O sea, como mucho, y ya sería muchísimo, condenada y con, bueno, pena condicional. O sea, ya sabéis que si son menos de 2 años, salvo que seas la Pantoja, sí, pues no vas a la cárcel. Cuando te condenan, y si tienes dignidad, pues te afecta. Pero si no tienes dignidad, pues no te afecta. Muy bien, sí, señor. Y de ahí vamos a la crisis. Esta palabra es crónica. Ya, sí, ¿eh? Lo llaman crisis cuando quieren decir estafa. Y es que además, ese es el problema. Que, y insisto en mi visión de que este año se han aclarado las cosas y se ha visto que no faltaba dinero, que sobraban chorizos. Yo creo que también este año ha servido porque, no sé, yo por lo menos en mi entorno sí que he percibido que muchos de los problemas que estaban ahí latentes, al traducirlos al lenguaje cotidiano, se han entendido. Porque crisis, estaba tan metido, y creo que hemos dado ese paso de no es una crisis, es una estafa, que era uno de los lemas del 15M, y yo no sé, pero por lo menos en mi cuadrilla ha calado, o sea, que la gente ya no dice, ay, es que hay crisis. No, no, no, es que no es ninguna crisis, es una estafa, vamos, que nos la están, haciendo ver. Y las malas perspectivas de futuro que tenemos los jóvenes, ¿eh? María, el otro día, ¿te acuerdas cuando hablábamos? Sí. Que en vuestra época, cuando ibais a tener hijos, estabais igual de pobres o peor que nosotros, sí, incluso, sí, sin un euro en el bolsillo, pero teníais mejores perspectivas, que era un poco lo que cambiaba, sí, yo creo. Sí, veíamos un horizonte diferente, posiblemente, ¿no? Sin más. Ahora el horizonte es el exilio, que le llaman. No, el tema es de crisis está, por supuesto que es una estafa, pero ojo, es una estrategia cuidadosamente planificada desde comienzos de los 80, y no quiero deciros más, cuando cae el muro de Berlín, entonces no hay ningún enemigo para la clase, para la patronal, para la clase dirigente, ven que la clase trabajadora no tiene ningún referente, el miedo al comunismo se pierde, y entonces empiezan a apretar más las tuercas, porque no se trata ni más ni menos que de seguir acumulando capital, sea como sea. Estoy totalmente de acuerdo con Mauri. Os recomiendo que leáis un artículo, bueno, en realidad leeros todo el Diagonal completo, el último número de Diagonal que habla sobre el 2014, pero hay un artículo en concreto que habla de la destrucción sistemática de la clase media, y que la clase media para el capital resultaba, digamos, obsoleta, resultaba demasiado cara, y entonces se la han ido cargando. Y dice, no es que la clase media en sí fuese antisistema, es que el capital ha sido anticlase media. Y sí, seguirá habiendo pequeños burgueses, no sé cómo llamarles, o sea, digamos, gente acomodada, o sea, habrá gente a la que no le llegará la crisis, pero el problema es que ya no van a ser definitivos. O sea, la clase obrera ya está absolutamente desmovilizada, absolutamente desempoderada. O sea, ya es muy difícil que la gente salga a la calle. Y bueno, por cierto, vamos a saludar a Olatz, que acaba de llegar. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Olatz. ¿Qué tal? Bueno, y tenemos también aquí a una persona que ha venido a conocer el programa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Borja. Se llama Borja, y bueno, igual quieres decir algo de alguna de las palabras que han dicho aquí, selfie, Podemos, crisis, bueno, no Podemos sé. Podemos no hemos dicho nada. Estafa es lo que de momento debo decir. Un saludo a Arratsaldeon. Arratsaldeon, Borja. Gracias. Hola, yo quería proponer... Bueno, entonces, siguiente palabra. Que imputado es también la palabra más oída del año. Ah, la incluimos y vamos a poner un poco de música y seguimos con imputado. Eso. Entonces, España va bien. España va bien. ¿Qué es eso? España va bien, pero haber portada de Belén. Quitamos garzones y luego llegaron los ecologistas y le quitaron la mula y el buey por no estar vacunado y se llevaron los tres camellos porque estaban en la puerta mal aparcado. Imputado o imputada. Palabras que se las lleva el viento, porque al final resulta que un imputado, según las reglas de los tipos específicos de IPT, no lo hacen ni mitir, porque hasta que no se demuestre es imputado. Solo imputado no quiere decir que sea culpable. O sea, que la palabra imputado está vacía de contenido. Sí, yo creo que son demasiado pocos. Demasiado pocos. Presuntos, presuntas. Sí, sí. Desahucio. Joder. A ver, un momentito, con la palabra anterior, es que son unos embaucadores. Cuando están robando no se acuerdan de las leyes, pero cuando les pillan entonces se acuerdan de que tienen derecho, o sea, ya hablan de las leyes, que ellos tienen derecho a un juicio justo, etcétera, etcétera, etcétera. Embaucadores. Igualdad. No, desahucio. Desahucio. Desahucio. Desahucio. Yo. Una lacra. Yo creo que es la muestra más evidente de que algo no funciona cuando una persona que todos le hemos pagado la casa se permite hablar de corrupción y una persona a la que le han robado los bancos, las propias fuerzas de seguridad que estamos pagando entre todos y todas le echan a la calle. Hace muchos, muchos años que toda la banca nos ha declarado la guerra a la gente de abajo. Y también hay que decir que la gente de abajo le hemos declarado la guerra total a la banca. Hicimos un programa recordando a los 17 muertos, podían ser 17 muertos a causa de oficiales, suicidios. Oficiales. Yo eso quería decir, oficiales. No, 17 porque... asesinatos, nada de suicidios. Es eso, vale. Asesinatos. Cuando te suicidan es un asesinato, no es lo eso mismo. Es la manifestación clara de la supremacía del capital sobre la vida, sobre el ser humano. Y yo que también le llamo una que vale, ahora se ha llamado eso pues desahucio, pero ha sido como la una nueva injusticia que ha surgido a partir de lo de Stop Desahucios, porque era otra de las cosas que otra vez me repito que ha surgido como ahora, pero ¿cuántas personas que desconocemos se habrán suicidado? Porque al final de Stop Desahucios hay gente que ya no puede más y ahora se ha materializado ahí como en que ha sido un desahucios, pero es que yo no sé el puente de Miraflores que no sabemos, pero yo intuyo que cuánta gente ha ido allí por última escapatoria y no sé. Bueno, hay que decir que desde el gobierno del Estado español se da órdenes y además coacciones a toda la prensa para que no publique nada, nada relativo a los suicidios que acontecen en el Estado. Sí, yo en periodismo cuando estudié ahí en la UPV lo primero que nos dijeron fue eso. Desahucios no. Suicidios no se puede publicar. Mira, en prensa. A Maya Gaña. Eso hay que cambiarlo. A Maya Gaña, una mujer que se tiró del balcón en Baracaldo. Al día siguiente empezaron a salir historias apócrifas, bulos, sobre que era una ludópata. Gente que la conocía personalmente me dijo, dice, esa señora, esa mujer, esa asesinada, esa víctima, en la vida se había acercado a las máquinas tragaperras. Pero el bulo corrió como la pólvora. Y claro, hay que pensar, ¿a quién le interesaba decir que no fue una cuestión del austericidio? O sea, ¿a quién le interesaba pensar que no fue un asesinato bancario, sino que, bueno, era una ludópata? Que no pagó por exactamente. A los de siempre, a aquellos que van en contra de la igualdad, que es la siguiente palabra. No igualitarios. Igualdad. Pues es uno de los primero el título o el nombre de nuestro programa, Verdiñas, sí, claro, los iguales. Entonces, eso, ¿qué más voy a decir? Aquí, de mi batalla de tantos meses, pues ya me he quedado con la ideología, he asimilado la ideología de la igualdad. No tengo ideología, mi ideología es la igualdad. Más te vale. Muy bien, Brian, muy bien, te felicito. Mira, yo creo que cuando la gente se dé cuenta de que en realidad ir por la vida como por un supermercado llenando la vida de cosas no te hace más feliz, al contrario, o sea, te hace más feliz ir por la vida procurando, diciendo, puedo pasar sin esto, puedo pasar sin esto otro, o sea, llenando la vida de experiencias, llenando la vida de gente. Mira, había una frase que decían, solo tienes aquello que no puedes perder en un naufragio. Y la gente, que a veces es muy tonta, decía, ¡ah, una casa! Digo, no, no. Digo, los naufragios a veces se producen también en tierra firme. Los tsunamis. No, y fundamentalmente lo que hay que llenar es el corazón. Hay que llenar el corazón de buenas sensaciones, de amor, de buenas amistades, fundamental, y de muchos momentos mágicos que los guardas en los recuerdos, y eso sí que no te lo puede quitar. Ni un naufragio, ni un tsunami, ni un sinvergüenza. Ni un Rajoy. Fracking. Que ya hicimos un programa. Sí, el fracking es el absurdo llevado a la energía. Porque el fracking, aparte de ser muy contaminante, aparte de ser muy cancerígeno, es que ni siquiera es económicamente rentable. O sea, solo es rentable porque los costes externos se externalizan y los pagamos todos, claro, y todas. Exactamente, es rentable por las subvenciones que va a dar el gobierno a esas empresas. Bueno, para los que no dominan la lengua de Shakespeare, pues, fracking significa fracturación hidráulica a la pachamama, a la tierra. Una fractura que le hacen ahí, la hieren de tal manera que están jodiendo más el ecosistema y con todo lo que conlleva las tareas del fracking. No, pero además de eso, el fracking es rentable solo aun cuando el petróleo está a un precio determinado, no el de ahora, por ejemplo. Entonces, el gobierno estadounidense, que ha invertido muchísimo dinero, esfuerzos y propaganda en el tema del fracking en su territorio, fundamentalmente, intentaba ser autosuficiente energéticamente de las energías fósiles. El gobierno, por llamarlo de alguna forma, de Arabia Saudita, en vista de que podrían perder mucho dinero con las importaciones que todos los países hacen de su petróleo, ¿qué hizo? En una reunión de la OPEP propusieron bajar, que es lo que está sucediendo ahora, bajar el precio del petróleo para que no le sea rentable a los países occidentales utilizar el fracking. Veremos en qué termina. Es rentable eso cuando sacan petróleo, que en el caso de España es imposible. No, imposible. A ver, no es rentable desde el momento en que, si calculas todos los costes, apenas sacas, o sea, lo que pasa es que hay costes, como costes medioambientales y costes de salud, porque, vamos a ver, estamos hablando de que en el mejor de los casos, el 35% de los venenos, porque son verdaderos venenos, son productos químicos, son toxinas, que se meten en el suelo, aunque no invadan los acuíferos, que a veces lo hacen, a veces el metano, el gas, hay riesgo, el gas llega al agua y enciendes, hay vídeos en YouTube, sí, enciendes el grifo y el grifo sale fuego. Yo decía, medio en serio, medio en broma, digo, mira, lo que nos vamos a ahorrar en cócteles Molotov, cuando vengan a desahuciarnos, les tiramos botellas de agua y les decimos, oye, es agua del grifo. En mi época no se decía cóctel Molotov, les llamábamos frascos. O sea, que es otro invento para enriquecerse los de siempre. Vamos. Ya, y una adivinanza. ¿Y quién va a pagar todo esto? ¿Y quién va? 1.200 millones de euros se han pagado a Florentino Pérez por no poder realizar su proyecto. Proyecto Castor, lo paga el pueblo español. 2.000 millones de euros también se le paga a Iberdrola por unas compensaciones, sacado de la manga, como Lemoniz. Pues tienen un truco para eso. A Florentino no me lo toques, que se ha liado con la Pressler. Eso. ¿Y Monedero con quién se ha liado? Con Lomana, dicen. Hombre, la última ha debido de estar cenando con ella. Pero bueno, que tienen un truco para el fracking. Oye, Brian. Monedero tiene pinta de cura o de seminarista que no puede con ella, ¿eh? O sea, que si se lía con la Lomana, pinta de sicario florentino de Renacimiento. No, pero sí que es verdad que ya o sea, tiene pinta de todo eso, pero sobre todo tiene pinta de filósofo pasado de rosca ya. Bueno, por cierto, y eso, una filosofía barata. Quiero daros una noticia, y un deseo para el año que viene. La noticia es que por fin, Inda le han echado del mundo. Pero con una indemnización millonaria. Pero le han echado. Pero no me extraña. Yo pensaba que le echarían también de la Sexta. Ahora, y no, en la ahora, Sexta ahora que lo le mantienen. ¿Quién ha sido la persona más odiada del año? Porque entre Rajoy, Inda y Marwenda también. Igual Alfonso Rojo, pero no. Lo que pasa es que comparando las barbaridades y las maldades que hayan podido cometer cualquiera de los que hemos nombrado, el que ha cometido más es lógicamente quien más forma y quien más poder tenía para hacerlo, que no es otro más que Mariano Rajoy. Sí, pero yo te digo la verdad, o sea, Mariano Rajoy a mí me parece un sinvergüenza. Pero a mí, Inda, yo me acuerdo mucho de Churchill, que decía que sean caballeros y si no, cuanto más sepan, peores, ¿no? Entonces a mí me parece que Inda y Marwenda, es que Marwenda no me parece tan listo. No, Marwenda no es nada. Marwenda es tonto el culo. O sea. A veces es hasta majete, a veces hasta cae bien. Que decíamos, Brian, que dices, ¿y esto quién lo va a pagar? Pues buscan mecanismos y trucos para pagarlo y uno de ellos es el TTIP. El TTIP... Volvemos otra vez con estafa. Mira, insisto, yo es que hoy me he leído el Diagonal, bueno, me he empezado a leerlo porque esto hay que leerlo casi casi con lupa, y hablaban de los ISDN, que son unos, ni siquiera son tribunales, son comités. Sí, las empresas, las multinacionales, pueden demandar al Estado ante unos órganos arbitrales internacionales por legislación del Estado que vaya en contra de sus intereses. Es más, ni siquiera de sus intereses actuales, de los intereses futuros. Es decir, yo voy a tu casa a vender algo, lo que sea, a vender droga, por ejemplo, o a vender veneno, a vender transgénicos, y te obligo, te llevo a que derogues la legislación que tengas en contra de que se pueda vender veneno en la calle. O sea, es algo tan demencial que yo cuando lo he leído no me lo podía creer. He consultado en internet y es así. Sí, es así. De todas formas, hablando un poco de todos estos temas, quería hacer una pequeña cuñita. Ya que mi amigo Cico ha hablado del periódico Diagonal, yo quiero recomendaros un libro que lo acabo de terminar en estos días, muy reciente. Es un libro del historiador, el mejor historiador posiblemente que hay en este momento vivo en el Estado español, Josep Fontana, que se titula El futuro es un país extraño. Habla de todo esto, de la estrategia del FMI, de las clases dominantes, el Estado español, Cataluña, él es catalán. No es muy grueso, no sé cuántas páginas serán, pero es una joya de libro, simplemente. Y seguro que intentarán, y hablará de la mordaza y de la ley mordaza. Habla de todo eso. Música, ¿cómo lo ves, Fede? La Navidad de Mojinos Escocidos. No, espera, no, yo tengo antes un boxancico. Un boxancico. Bueno, venga, os cuento, en Twitter, los de Vox, el gran partido a la derecha, Rajoy, los de Vox, que en cuanto ya no pudieron fichar a Mayor Oreja y a Esperanza Aguirre, ya vieron que estaban perdidos. Vamos, si lo mejor que tenían era Vidal Cuadras y Ortega Lara, vamos, es que... Mira, Cuadras se ha librado de ser el más odiado, le dejaron de sacar en la tele desde que se metió. Bueno, tampoco es que total, sea un señor muy atractivo. Sí, ¿no? Total, que pusieron en Twitter una voz agradable. Pusieron en Twitter que la gente les hiciese canciones a su partido, como si no tuviesen otras cosas que hacer, ¿no? Más que pensar en ellos y hacerles canciones. Y claro, la gente les hizo unas canciones geniales. Entre ellas, yo entresaca una que es con la música del Ande, Ande, Ande, la Mari Morena. Así que, a ver. Un, dos, tres. Ni abortistas ni migrantes, solo santas obsoletas. Si no le votas a Vox, esto es de la ETA. Ande, ande, ande, la Mari Morena, que hostión se dieron los de la caverna. Ande, ande, ande, la Mari Morena, que hostión se dieron los de la caverna. ¡Bravo! ¡Vamos a cuidar! Con este cubo de la basura, dale la vuelta y el bombo de color, ponte a tu cargo. Vámonos, con un par de palos de eso, un par de tenedores mismo. ¡Qué bonito, qué bonito! Ah, sí, yo, Tipi y la guitarra. Mono vitalito, yo. Mira. Vámonos. Y va tu ron de duro. ¡Vámonos! La cabrona de mi suegra dice que yo no trabajo, que se lo diga a su hija cuando la tengo debajo. A mi suegra la han grabado un documental en televisión, porque dicen que es un bicho y en peligro de extinción. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Una vieja burre vieja de la quinta 38 con una cuchara vieja se estaba arrancando el soso. Una vieja burre vieja se ha comprado dos pepinos. Uno es para larga paso y el otro para su subino. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Esa gente del jueves, esa gente del jueves que se escuche. Mira. Bueno, la última, la última. Mira. Una niña muy bonita, por muy bonita que sea, los pelitos del subino se los moja cuando vea. Las niñas de Badalona se han comprado una romana para besarse siete veces las tetas a la semana. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Bueno, durante el descanso estábamos hablando de política y política ficción, pero, a ver, había una palabra muy interesante que era... Mordaza. Mordaza, vale. Yo, sinceramente, creo que poner puertas al campo y poner... Mira, yo soy de familia castellana y cerca de mi pueblo de origen pasaba el Canal de Castilla y decían, dice, mira, cuando las aguas están a la par... Dice, nada, empujando un poquitín, las puertas se abren. Cuando las aguas no están a la par, vamos, ni con toda la fuerza del mundo consigues abrirlas o cerrarlas. Cierto. Y yo creo que ahora no se dan cuenta de que ni con toda la policía del mundo, ni con todas las multas del mundo, ni con todas las detenciones, ni con todas las porras o los cañones de agua que se han comprado, van a conseguir parar esta marea que se avecina. Bueno, de hecho, la ley Mordaza, desgraciadamente por mi edad, me recuerda mucho a una ley franquista que se llamaba la ley de peligrosidad social. No solamente ya te podían parar por la calle y pedirte la documentación simplemente por las pintas que llevases, claro. Llevaba el pelo por los hombros, barba, vaqueros, una guerrera del Vietnam, o sea, tenía todos los... Casi como ahora, Mauricio. Sí, bueno, el pelo de ano. La chaqueta de Felipe González. Pero os voy a contar exactamente a un colectivo cómo le afectaba directamente, porque lo vi en la cárcel. La gente transexual, los transexuales, independientemente como queramos llamarles, en Barcelona, donde yo estudiaba, los detenían. Los metían en una cárcel y tiraban la llave. O sea, es que no tenían, es decir, vais a estar, no, estaban ahí, los juzgaban y si salían a la calle y seguían. Claro, seguían siendo lo que eran, transexuales, los obligan a detener y empezar el mismo proceso. O sea, y esta ley, pues tiene todos los visos de ser una ley franquista, aunque claro, de los herederos del franquismo, ¿qué se va a esperar? ¿Qué se puede esperar? Sí. Sí, sobre todo esta es una ley que creo yo que no se la debe derogar, porque cuando se vayan del poder, que le quedan poco, creo que unos 11 meses, creo aproximadamente, pues se habrá que aplicárselas con rigor. Sí, pero lo que decía Ciku, hay, por mucha ley que pongan, hay algo que es imparable. Y todavía falta encender la mecha, que se encenderá. No sé quién tendrá la palabra para encenderla. Yo calculo que empieza por P su nombre, termina en O, y su apellido empieza por I, y termina en S, pero que encenderá la mecha es más que probable. Mauri me está mirando no muy de acuerdo, pero no, él tiene el mechero. Yo creo, yo creo que lo que puede pasar es que la gente, cuando se dé cuenta, vamos a poner que en las elecciones ni PP ni PSOE sacan mayoría absoluta. Vamos a poner que Podemos sea el segundo partido y que se juntan los dos y hacen la pinza. Y hacen la mayoría absoluta con el gran pacto, que ya empiezan a hablar de él. Sí, ya empiezan a hablar de él. Ahí es cuando va a encender el mechero. La gente va a salir a la calle porque les va a decir alto y claro: no os queremos aquí, si lo mejor, ni juntos ni por separados. Si lo mejor que puede pasar es ganar las elecciones, pero no gobernar, no formar gobierno, porque hay un pacto entre PP y PSOE. Eso no puede durar mucho. Bueno, de todas formas, todavía no hemos visto a la cloaca en acción y todavía no hemos visto toda la mierda que los partidos en el poder, incluyo al PNV, pueden echar cuando se sientan realmente amenazados. De todos modos, mira, ya que hablamos, la buena noticia de esta semana: en Grecia va a volver a haber elecciones y los sondeos dan por paliza. Ahora veremos lo que hace. Pero bueno, de todos modos, yo, si hay un pacto entre los dos partidos monárquicos por excelencia, o sea, el bipartidismo monárquico, si hay un pacto, primero es la tumba de la socialdemocracia española. Me niego a llamarle PSOE, porque esas siglas yo creo que ya son del siglo pasado, porque no las representan ellos. Si el PSOE, su tumba, se hunde, la derecha seguirá, porque derecha desgraciadamente va a haber siempre. Pero de todas formas también quiero decir una cosa, que es que hay que impulsar que se vaya, hay que atacar. O sea, no hay que dejarle respirar, porque en definitiva yo creo que está en nuestras manos echarles. No sé con qué alternativa, cómo, cuándo, pero desde luego hay que echarles. Sí, hay que eliminarles de la faz de la tierra. Que no vuelvan a tener una segunda oportunidad en esta sociedad. Ni el PSOE ni el PP. La cuestión es que hay cierta ilusión. Antes pensábamos que, bueno, yo sigo pensándolo, que la lucha tiene que estar en la calle, el cambio social y político tiene que venir desde la calle. Sin embargo, por los últimos eventos que ha habido, por lo menos en este último año, desde las elecciones europeas, la gente ha empezado a pensar que el cambio puede ser institucional también. Y sí, yo creo que estamos a la espera. Por eso hablaba del mechero de Pablo Iglesias. De todas formas, más que borrarlos de la faz de la tierra, como decía Brian, yo me conformo con quitarlos de las instituciones. Y después juzgarlos y decirlos: a ver, ¿te has llevado el dinero? Bien. Primero lo devuelves y después te pasas una buena temporadita a la sombra. Lo de devolver el dinero, incluido la familia de la jefatura del Estado, por supuesto. Esa la primera. Hombre, de todas formas, el reembolso hace falta, sí o sí. De todas formas, todavía no ha calado lo suficiente en la ciudadanía, en la gente. No ha calado lo suficiente que llegar al gobierno, llegar a la Moncloa, no es tener el poder. No, desde luego que no. No tienen absolutamente... El poder no está en la Moncloa. El poder está en Bilbao, por ejemplo. El poder lo representa la Torre Iberdrola, la torre del BBVA, en Madrid y de lo mismo, las empresas energéticas y, en última instancia, la Troika en Bruselas y Wall Street en Nueva York. Ah, sí. Pero mira, yo he hablado varias veces antes de que vinieseis, los programas solían ser mucho más chapa. No digo que ahora sean chapa, pero bueno, ahora son un poco, antes eran tremendamente chapas. Y yo solía hablar de Ingaldún. Que Ingaldún hablaba de un concepto que es la sabillá, una especie de solidaridad, de hermandad, que se solía producir entre los desposeídos. Eso les hacía que estuviesen dispuestos a todo y que cuando un grupo, que normalmente era de las afueras, no solo de las afueras territoriales, sino de las afueras de la sociedad, ¿no?, la conseguía, lograba el poder, porque estaban dispuestos a todo. Entonces, claro, el problema es que la gente se está empoderando, está obteniendo esa sabiduría. También decía Ingaldún que cuando se está en el poder es muy fácil perder esa solidaridad o perder esa empatía. Había un famoso, vamos a poner que se llamaba Nasruddin, un famoso asesor de un sultán, vamos a poner Tamerlán, por decir uno, que tenía un cuarto en el palacio solo para él, y todos los días iba a ese cuarto y estaba una temporada, ¿no? Estaba un rato. Y entonces, claro, como en el palacio pues había muchos envidiosos, consiguieron enemistarle con el emperador, y entonces el emperador le obligó, le ordenó que abriese esa habitación para ver qué grandes tesoros tenía y qué había conseguido robarle y tal, y desviar, ¿no? Y en ese palacio lo que tenía era la chilaba y las babuchas con las que llegó. Y dijo, porque si no tengo tu confianza, tengo que estar dispuesto en todo momento a coger la ropa raída con la que llegué y marcharme. Entonces, lo más importante de un político es, para mí, no aferrarse al cargo. Venir, hacer lo suyo, barrer, si ha venido a barrer, y después decir, venga, el siguiente. Sí, y hemos comenzado el programa con una canción de Silvio Rodríguez y los temas que estamos tocando, y en concreto una serie de cosas, y me recuerdan una canción de Silvio que dice así: menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Cuando un político tiene asignado una función, se cree que, no sé, tiene privilegio. Yo creo que están completamente equivocados. Yo creo que es una responsabilidad grande, tremenda, en cual deben de ir siempre por la senda de las leyes y de la justicia. No tienen más privilegio que ese, nada más. Nos queda muy poquito, ¿eh? Pero es porque se ha confundido en sí que la política, que no es una profesión. O sea, el término política es servir al pueblo, y eso se ha olvidado. O sea, se sirven a ellos mismos y a sus intereses. O sea, lo que nos preocupa a los y las ciudadanas, a ellos les importa tres narices. O sea, por eso Rajoy sale diciendo de que estamos saliendo de la crisis. Es que no está con una pata, como dicen, en la calle y otra en las instituciones. Y hay que estar así, hay que estar en las instituciones y en la calle, con los problemas de la gente. Sí, que además recuperación significa volver al igual que teníamos antes. Es decir, yo ganaba antes 2.000 euros, ahora no. Entonces yo debo de ganar. No solo en el aspecto económico. Aparte, yo volver antes, yo creo que la sociedad evoluciona, la gente evoluciona, y no me conformo con volver a como estábamos antes. Lo que quiero es seguir avanzando, seguir eliminando. Y una cosa, Brian, cuando has dicho un político debe estar sujeto a las leyes y a la justicia, yo me quedo con la justicia, porque las leyes las elaboran ellos. Y crecer en lo que realmente importa, que antes hablábamos de crecimiento y de crecimiento. Que nos queda muy poquito tiempo, así que vamos con los temas. Hemos dejado los más importantes para lo último, pero vamos rápidamente con ellos. A 2 minutos por palabra. Sí. Independentismo, derecho a decidir. Sí. Y yo además diría Estoril. Pues yo estaba reflexionando que todas las palabras, parece que hemos echado el programa sobre temas políticos, pero es que al final piensas, pero es que al final dices, pero es que todo es política, todo es hacer política. La gente puede pensar, es que Verdiñac y hablan de política. No, es que es eso, desde que nos levantamos, todas nuestras decisiones y todo es hacer política. Sí. Bueno, vamos a saludar a Paco, que acaba de llegar. Paco. Paco. Hola, Paco. Dinos algo, pero no más de un minuto, ¿eh? Y para vosotros, ¿no se oye? Sí, se oye.